¿Qué pasa? Muy buenas, esto es el Desván del Rock. Y aquí estamos, otro fin de semana más, los malvados rock and rolleros, abriendo baúles, abriendo cajones, sacando vinilos, poniendo CDs. Y enfrente de mí, como siempre, con su melena rizada, Boque, manejando la técnica. Gabón, Speak. Uy, me he saltado a Emi. Es que si no, siempre lo hacemos todos, igual todos los viernes. Ya te digo. A lo dicho, Gabón, a toda la gente de Sinchiric, a toda la gente de Orereta. Y a los dos que tengo enfrente, venga, hoy voy a saludar a los dos a la vez. Gabón Emi, Gabón Espi. Para que luego no digáis que hay prioridades. Viernes, noche de febrero, y Espi nos va a contar qué es lo que tenemos en el programa de hoy. Hoy tenemos una noche bien cargadita, bien, pero bien, bien. Vamos a hablar un poquito de la Heavy Hayak, bandas que van a tocar y bueno. Zenobia, Gringer, bueno, presentación de un libro, todo en el nombre del rock and roll, de Fernando San Pedro Sancho, que trabaja en Popular 1. Y también, como siempre, la traducción que nos hará Emi, y decir que no es un poema, no sé a quién se le ha ocurrido que es un poema, pero no es un poema. Son traducciones de canciones verídicas y verdaderas. Más que nada por eso, porque me han comentado hace poco que gente que no nos escucha habitualmente que ha escuchado el programa así suelto y dijo, joder, Emi, qué bien el poema, que no es un poema, que yo ni soy poeta ni soy nada. Sí que me gusta la poesía y algún día os puedo recitar algún poema, pero no es el caso ahora mismo. Hombre, ¿qué se creía la gente? Que todos los viernes te pones melancólico, nos cuentas algo a eso de las 11:00 PM. No, pero es eso, traducir canciones de clásicos, temas clásicos, que siempre hemos tenido curiosidad por saber lo que dicen. Y bueno, pues comentarlos y leerlos y luego poner el tema para que lo escuchéis. Simplemente es eso, ¿no? Sí, decir que la canción será Heavy Metal Queen de Trance. Una banda clásica alemana. Y luego pues tendremos una versión que ya veréis cuál es. Tela. Y nada, vamos a ir empezando ya, ¿eh? Hoy vamos a empezar, Espi, vamos a empezar cañeros, ¿no? Hoy vamos a empezar, pero duramente. Vamos a empezar con una banda mítica de thrash metal. Americano, son de Berkeley, de California. ¡Qué calorcito hace ahora allí! Hay una universidad ahí también, ¿no? Berkeley, tienes razón. Pues vamos con una banda. Universidad, a ver, en Estados Unidos todos, y tienen su equipo baloncesto. Pero todos tienen universidad. Has tirado, vamos. Tranquilos, que ahora solo ponen vacunas contra el COVID, no os preocupéis. Y nada, decir, pues es un temón, es una canción del disco de Gathering, del 99. Y bueno, ¿qué más deciros? Pues con Chuck Bailey a la voz, una bestia parda, uno de los mejores guitarras que existen dentro del thrash metal, como Alex Skolnick. Y que decir que en este disco fue una época en la que el batería fue, y bueno, aquí en este disco precisamente graba Dave Lombardo de Slayer. Qué bueno, ¿sabes? Qué bueno. Dave Lombardo, que también ha participado hasta con Suicidal y... Con Gripping, su banda, con Gripping. Además, es que en esa época había esas bandas americanas, cuando empezaba el thrash, había mucha unión entre ellas, ¿no? Creo que estaban todas haciendo lo mismo, o sea, no haciendo lo mismo, pero sí que estaban todos apoyándose unos a otros, ¿no? Y bueno, es que realmente eran amigos, y decir que las malas lenguas dicen que tenía que haber sido Testament uno dentro de los cuatro, pero resulta que empezaron a la vez, pero grabaron más tarde. De los Big Four, sí, el típico Big Four. Pero bueno, Testament estuvo... Con Exodus también. Tuvimos la suerte de tenerlos aquí en Donosti, en el Clash of the Titans, no era el Big Four que se hizo después, pero vinieron con Slayer, con Testament y con Suicidal. O sea, con Testament no. El cartel era Testament, Slayer, Suicidal y... Yo los he tenido que ver por separado, pero... yo los vi aquel año. Pero venga, dale caña porque... Venga, sí, sí, que tenemos mucha plancha hoy. Sí, venga, pues Testament. Yo creo que a Emi lo hemos despertado. Y se venía durmiendo y bueno, le ha dado la vida. Vamos. Y eso que teníamos dudas en qué tema poner, ¿eh? Porque casualidades hemos traído, Espi ha traído este, yo había traído otro par de temitas, hemos acertado hasta en el grupo y todo. No, sí, tenía, sí, sí, no. No tenía dudas. Ha estado muy bien. Dudas de qué tema poner había. Ya, claro. Y nos vamos a quedar en Estados Unidos, ¿no? Con un poco de punk rock californiano. Sí, un poquito más melódico, digamos, ¿no? No tan... Bueno... No tan cañero, no tan cañero. Los punk rock son de los más así rapidillos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, que hemos empezado fuertes porque hace falta un fin de semana que nos espera sin bares y sin nada. Que otra vez nos han vuelto a cerrar, nos han vuelto a dejar sin nada. Te puedo decir, Emi, que estos son de Huntington Beach, que también tienen universidad. Y os puedo hacer un comentario también si queréis. Es la canción que se va a poner de este disco, del Smash, esta noche, es el disco que trabajar con una compañía independiente que más millones de discos ha vendido. ¡Ostras! Solo de este disco 17 millones. Me cago. Y la primera, no es la que vamos a poner, pero la primera canción de este disco se llama Come On Down and Play. O coño, como... Que bueno. Es curioso, es que curioso. Es curioso que tenemos ese ya tema... Ya se verá luego más tarde. Sí. Un tema que igual escuchamos hoy, pero no sé de ellos. Bueno, pues nada, pues decir poca cosa más. Eso que total habrán venido unos 70 millones de todos los discos. De todos los tíos, los Offspring. Sí, parecía que eran nada, ¿verdad? Con cuatro acordes y el tambor, como suelo decir yo, pero... Y decir que nada, pues que es el tercer álbum de nueve álbumes que tiene. Y bueno, pues nada, no nos vamos a liar más. Venga, Offspring. Y dar caña. Y Nitro. Siguen dando leña. Vamos con un tema de Avalanche que estuvo en la Heavy Hayak uno de estos años. Y a ver qué os parece el tema. Se llama El Oráculo. Y igual hay sorpresita durante el tema. Eso es. Bueno, y con Avalanche tenemos con nosotros, sonando de fondo, tenemos nosotros con nosotros a Jesús, que es uno de los organizadores principales de la Heavy Hayak. Que, joder, estando como están las cosas, gente valiente, que quiere que el rock and roll sigan funcionando y se arriesgan. Jesús, muy buenas noches. A ver, Jesús... Jesús, te tenemos ahí. A ver, Jesús. Sí, aquí estoy. ¡Opa, Jesús! Muy buenas. Aquí. Muy buenas, Jesús. A todos y a vuestros oyentes también. Muchísimas gracias por, joder, por estar ahí y más que nada por seguir atendiendo a la gente y presentando iniciativas culturales para que la gente pueda seguir disfrutando del rock and roll, ¿no? Y continuando con nuestro festival, que vamos, es un festival pues de la zona, muy de andar por casa, en la que te encuentras con toda la gente y eso. Cuéntanos un poquito, a ver. ¿Cómo os habéis planteado hacer este año? Bueno, mira, este año, pues acabamos el año pasado, justo. Justo, sí, además fue justo, sí, sí. Una semanita antes de toda esta movida que ha empezado, ¿no? Y empezamos con fuerza, ya teníamos contacto con una banda extranjera bastante potente. Y bueno, pues para seguir en la línea de todos los años. Ya para septiembre, pues con el contrato firmado y todo, la banda nos pidió pues que no iban a venir, pues tal y como estaban las cosas. Y estuvimos a punto de tirar la toalla porque veíamos que no iba a ser posible, iba a ser unas condiciones pues muy raritas, ¿no? Con mascarillas, sentados y tal. Pero bueno, no nos rendimos y aquí estamos. Sí, señor, ahí manteniendo el nivel. ¿Qué año? ¿Cuántos años lleváis ya funcionando? Bueno, pues este ya es la edición 19. Oh, 19 años, es muchísimo. Pero ningún año como este. La gente que vaya al concierto, ¿qué requisitos o cómo va a tener que ver el concierto? Bueno, mira, pues va a ser pues parecido a como cualquier otra cosa ahora ya de la vida cotidiana, ¿no? Ya. Pues ir bien lavadito las manos con gel, mascarilla y distancia. Entonces, pues un poquitín para asegurar la distancia en el local, pues se le obliga a la gente a estar sentada, y con la mascarilla, pues por si alguien, oye, en un momento, lo único que se te va a permitir es pues ir al baño en un momento, si alguien tiene una necesidad. Y por eso mismo, pues todo el mundo va a estar con la mascarilla. Estar sentado no quiere decir que si estás ahí animado, pues te puedas levantar, animar un poquitín al grupo y volverte a tu sitio a sentarte. Es un poquitín diferente, pero bueno, cuando estuvimos a punto de tirar la toalla porque las condiciones no nos gustaban, mucha gente nos dijo, yo he estado en muchos bolos así en el velódromo y estaba sentadito y dices, y éramos más jóvenes, ¿no? Pues bueno, pues diferente, pero así lo vamos a hacer. No, es verdad eso que dices. Yo he estado en muchísimos conciertos sentado. Y más o menos mantienen sin mascarillas y eso, pero sí que estás sentado, estás quieto, estás viendo el concierto, como yo digo yo muchas veces, ¿no? Pues un concierto, yo me acuerdo que he visto los AC/DC varias veces, pero alguna vez lo he visto sentado y he dicho, es para verlo, otra vez estoy abajo, que es para como disfrutarlo más, ¿no? Pero otra vez lo he sentado, que yo para disfrutar de lo que es el espectáculo, de todo, ¿no? Pues tampoco te importa tanto, si estás sentado, pues no lo ves y ya está, ¿no? Tampoco tienes que hacer mucho más, ¿no? Lo importante es que se mantenga esa llama, ¿no? Esa intensidad de ver una banda, coño, que es lo importante, que es lo que no tiene que perderse, ¿no? Claro, sí, bueno, a ver, si al final nos animamos era por eso, ¿no? Porque también después de 19 ediciones, como se pare la maquinaria, ahora pues tienes un poquitín la inercia, ¿no? Y tiras para adelante y decimos, pues si lo suspendemos, luego vamos a ser capaces otra vez de volver a liarnos con esta movida, ¿no? Porque es una movida, hay que currar todo el año, ya te digo, después de tener una banda internacional firmada y todo, ¿eh? Claro. Por favor, que no cumpliésemos el contrato, pues porque estaba complicado. Firmamos una banda nacional muy grande también, y resulta que bueno, se contagiaron los de los músicos y ya dijeron, mira, no vamos a girar hasta que se pase esto, porque hemos llevado en la gira, se contagiaron y llevaron a casa y tuvieron problemas las familias. Y bueno, pues al final dijimos, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con bandas locales? ¿Hacemos? Y bueno, pues al final nos surgió una banda que son bastante amigos, ya han estado en Zavijaya. Y bueno, pues no nos gusta repetir banda, ¿sí? Porque hay muchas bandas y entonces pues dices, joder, no vamos a tirar siempre las mismas, ¿no? Pero bueno, como es una edición especial, pues así lo hemos hecho. Cuéntanos algo, Jesús, de las bandas que vienen este año, porque habrá gente que se haya se haya puesto a escucharnos ahora y no se ha enterado por de última hora. Cuéntanos algo, por favor. Sí, bueno, pues mira, vamos a tener como cabeza este cartel a Zenobia. Ahora es una de las bandas nacionales que está arribita. Jorge Berceo ha estado cantando durante casi 2 años con Avalanche. El cantante Zenobia ha estado supliendo al cantante de Avalanche durante 2 años porque ha estado enfermo. Y bueno, pues yo creo que es una gran banda. Ha hecho un cambio también importante en la formación, incluso hasta en el estilo, un poquitín, porque ha sumado una guitarra más que tenía, a las que tenía, ¿no? Y bueno, pues yo creo que va a estar interesante. Y luego Grendel, pues es otra banda de unos grandes amigos míos, y bueno, y se han venido, pues, las dos bandas se han venido casi por los gastos, y para que la entrada pueda ser cubierta, pues, por solo 100 personas que va a tener el aforo. Sí, es importante eso, ¿no? También la complicidad de los propios músicos de querer hacer las cosas, ¿no? De querer que salga para adelante todo, ¿no? Eso es, porque mira, si para el público, por ejemplo, es pues rara la situación esta de ir a un concierto y tener que estar con la mascarilla, sin barra, sin poderte tomar una cerveza, pues tienes que esperar al cambio entre grupo y grupo para bajar a la calle, fumarte un cigarrito ahí manteniendo pues las distancias y todo, igual que en cualquier otro sitio, y si tienes el coche cerca, pues tomarte una cervecita. Porque no se puede consumir tampoco ni fumar en el local, Entonces pues para las bandas también ir a un concierto con la gente sentada y lejos del escenario y todo, pues también es diferente, pero bueno, todos creo que tenemos que entender que si queremos mantener esto, pues hay que mantenerlo como sea y tirar para adelante en las condiciones que tenemos ahora mismo. Recuérdanos el aforo que tiene y para la gente esto, y si cuánto vale, cuántas pues mira, entradas aforo, quedan, pues para la gente que se quiere animar de último momento o así. Eso es, el aforo va a ser solo de 120 personas, y la entrada son 10 eurillos anticipada y 15 en taquilla. ¿Y la hora? Y bueno, dinos pues, la hora también. Vamos a procurar mantener todo el formato de Heavy Haya. Pues eso, lo típico que llegas y ya te están tirando regalos desde el escenario. Luego los conciertos de las bandas, después en vez de haber el concurso de playback donde puede participar todo el público, pues por mantener el formato se va a hacer pues de gente que es habitual en Heavy Haya haciendo playback, que pelea año tras año por ganar la chapela, ¿no? Pues y que cumplan pues un poquitín el estatus de que son unidad convivencial o cosas así, pues harán una demostración de sus playback y luego pues habrá sorteos como todos los años. Uh-huh. En un formato más reducido de tiempo y de bandas, pero bueno, mantendremos lo más posible el formato habitual. Y después de casi 20 años preparando y animando a la gente con esta propuesta, ¿cómo lo valoras? Aparte de que es una cosa muy importante para el pueblo, que todo el mundo lo comenta, ¿no? Pero desde tu lado ves que la gente siempre está animada, ¿no? Es una cosa, cuando se habla de Heavy Haya, todo el mundo quiere estar ahí, ¿no? Sí, bueno, a ver, mira, empezamos con la tontería, me acuerdo, dos amigos volviendo a un concierto de Saxon en la sala Jam, que dijimos, joder, con lo que era Donosti, no hay nada, ya no hay nada, no hay ambiente, tal, venga, pues... si alguien organiza, oye, ¿por qué no hacemos nosotros? Y empezamos con esa tontería y bueno, la gente nos ha cumplido siempre, ha estado con ganas y bueno, hay incluso quien nos dice, ¡oh, el Wacken de Donosti! ¿No? Pues eso te anima. Pues eso, dicen, ¡oh, como el festi grande de Donosti! ¿No? Pues bueno, pues eso es lo que te anima a seguir, ¿no? Que la gente está a gusto, viene todos los años agotamos las entradas y bueno, eso es que a la gente le gusta y se lo pasa bien. Yo recuerdo con mucho cariño y con mucha intensidad además, con Barón Rojo, que se acabó la barra. Bueno, la barra se acaba todos los años. Pero recuerda que el año con Barón Rojo, que fue que hace mucho glorioso. Calor en la sala. Entonces hace falta hidratarse. Mira, déjame que te cuente esta anécdota, porque es con Barón Rojo me llevé yo la carátula de la cinta del volumen brutal para que me la firmasen. Y me la llevé firmada, por ellos, por los hermanos Castro. Aquel concierto fue glorioso. Es que mi para ti 20 años son muy pocos. Bueno, es que mira, para ti esa es una anécdota importante. Todos los años, de verdad, aparece cada fan friki de las bandas. Yo el que más me acuerdo, fíjate, tal como a ti eso te pareció pues un momento súper bonito en tu vida, ¿no? Apareció un chaval que era de Vizcaya con álbumes de fotos, con que tenía pegados fotos, portadas, firmas de Jero Ramiro, tío. Hostia. De Jero Ramiro cuando tenía pelo y todo, y hasta fotos de cuando iba al cole. Madre mía. Pero de verdad que Jero cuando estaba con el fan y veía aquello y decía, chaval, que esto no lo tengo yo ni en mi casa, le salían las lágrimas, o sea, dices, guau. Y la verdad que eso, ¿no? Que las bandas cuando vienen, aunque sean guiris o sean bandas muy, muy, muy, muy grandes, ven el ambiente que hay, el ambiente que tiene el público, y se suelen portar súper bien con el público, haciéndose fotos, firmas y de todo, muy bien. Suele haber muy buen ambiente. Es que es una relación muy, muy cómplice, además, ¿no? De arriba, es que es muy bonito, muy bonito. Es que nos juntamos siempre la misma gente. Yo que he estado muchos años, todos los años tengo muy buenos recuerdos, pero tengo un especial recuerdo, te acordarás tú, Jesús, del año que tocó Brainstorm, aunque fue un año que hizo muy mal tiempo, por cierto. Fue la espectacular. La tormenta está explosiva. Sí, no sé qué génesis. La ciclogénesis. Ciclogénesis. Yo creo que la ciclogénesis fueron los Brainstorm, que ha sido, yo creo que para mí, el concierto mejor, más potente. Yo también, estoy de acuerdo contigo. Es que esa parte soy fanático de ellos. Entonces, pues, se bajó del escenario, me saqué una foto con él, pero cantando, y un amigo sacándonos foto. De hecho, ahí sí que hice una fricada yo, que me compré la camiseta y he hecho un cuadro. Porque como tocaron en Alza y yo soy de Alza, pues me he hecho un cuadro con la camiseta de... Y por el Heavy High, Alza y, joder, Brainstorm, para mí eso es la leche, tío. Pues solo le queda a mí poner la carátula de Balón Rojo también en un cuadro. Voy a poner la carátula de Balón Rojo firmada por los hermanos Castro para que lo vea todo el mundo. Avalanche fue un conciertazo. Mira, otro momento súper, súper chulo fue... cuando Freedom Call iba a venir el año anterior al que ¿sí? vino, ¿no? O sea, iba a venir el año que vino Brainstorm. Y ya tenía el contrato firmado y todo, y resulta que llamaron y, oye, mira, ¿sabes qué pasa? Que nos han ofrecido la gira con Primal Fiat, una gira europea, entonces claro, tenemos contrato ahí para una fecha solo. Y pues si os enrollarais y nos liberaráis del contrato, pues que vamos a perder la gira. Y bueno, nosotros lo hacemos pues porque nos gusta, porque somos otros frikis del rollo, y lo que queremos es que el que venga esté a gusto, que el público también, pero las bandas también, ¿no? Y pues claro que sí, hombre, pues oye, no hay ningún problema, se rompe el contrato y fuera. Y al año siguiente nos vinieron vinieron súper encantados, y ese año grabaron en Suiza el DVD en directo, ¿no? Pero sacaron un segundo CD, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Un Día Especial en la Vida de Freedom Call o algo así, y casi todo, tienen imágenes de toda la gira, pero la mitad del vídeo es de Larracho. ¡Ostras! De Larracho y los Freedom Call haciendo playback, en el concurso de playback. O sea, pues fíjate, no tener un DVD de una gran banda... pues casi dedicaba a Heavy Haya, donde salimos casi todos, pues es un honor también. Además que no es la primera vez que viene Freedom con la Donosti, que también tocó la sala del DOC, ¿En la DOCA? En el DOCA, sí señor, un domingo. Eso, estuvieron en DOCA posterior porque se lo pasaron también, que en un formato como el de DOCA no tocan, pero es que tenían ganas de volver a Donosti. Y como era la única sala que había, pues se metieron en DOCA. Es como si era un domingo y estábamos cuatro y el tambor, la verdad. Sí. Bueno, fue un domingo, jugaba la Real un partido de estos, interesante. Entonces, a la hora de programar hay que tener muchito cuidado con el fútbol porque tira más el fútbol que el rock and roll en estos momentos. Bueno, desde aquí, desde el desván del rock, queremos hacer que sea al revés, ¿no? Que sea más que tire el rock and roll que una pelota, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, es lo que intentamos todos, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Pero hay que ser conscientes de la situación actual. Exactamente. Jesús, muchísimas gracias, joder, por haber venido al desván, por haber compartido con nosotros esta iniciativa que tenéis desde hace 19 años. Joder, que todos hemos estado ahí, que todos hemos disfrutado. Y que, joder, que llenéis, porque vais a llenar seguro. Y que beber no beberán, pero bueno. Oye, que vaya. Bueno, que cada uno tiene su truco. Yo no eso, eso es, eso, no cuentes todo. Eso. Ojos que no ven, corazón que no siente. Eso es. Bueno, oye, y una cosa, que los que empezamos a organizar hace 20 años ya nos estamos haciendo mayores, pero tenemos un relevo de chavales jóvenes que ahora mismo trabajan con nosotros, nos ayudan, aprenden. Y van a seguir con el rollo durante otros 20 años mínimo, así que... Ostras, pues es muy importante, estáis haciendo cantera, eso es muy importante, eso es muy importante. Relevo generacional. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Pues Jesús, muchísimas gracias. Sábado 27, okay. Heavy Hayak, Zenobia, Grendel. Y un montón de cosas, y un montón de fiesta, y un montón de... Como siempre, pero sentaditos y con y las medidas amigos. Que nos marcan. Con el aforo limitado, ya lo has dicho... Y Jesús, de aquí también invitarte a cualquier momento que tienes los micrófonos del desván del rock abiertos, de Sin Chile y Ratia. Cuando quieras nos llamas y tienes que dar información, estamos abiertos a todo. Y comentamos un montón de cositas. De verdad, pues sí, porque este, joder, es una iniciativa también que Sin Chile nos ha dado para joder, para que este rollo nuestro del rock y del metal, joder, pues pueda salir un poquito para adelante. Y joder, que estamos muy animados y nos gusta esto y nos gusta que gente como tú esté apoyando y esté de verdad con el corazón puesto a tope para que no falte. Necesitamos gente así, vamos. Exactamente, o sea, gente que esté dándolo todo. Nosotros desde nuestra pequeña parte que podemos ayudar también, pues también estaremos. Eso es. Y si nos escuchas, te vas a dar cuenta de que varias bandas de las que, casualidad, y esto no está buscado, bandas de las que hemos estado hablando, van a sonar esta noche. Muchas gracias, Jesús. Bueno, gracias a vosotros. Venga. Cuídate y que salga todo muy bien. Eso es. Y que sigáis muchos años ahí dándole caña, ¿eh? Y tú que los oigas, y tú que los oigas. Ahí. Y los relevos. Y teníamos de fondo Avalanche, del que hemos estado hablando. Bueno, y ahora vamos a hablar de otra bandita que, casualidad, de las casualidades, hemos hablado hace un momento con Jesús, nuestro amigo. Pero qué, perdóname, Espi, qué bonito, joder, que después de tantos años la gente siga incluso con estas cosas, la movida del rollo este del coronavirus, que no pierda la iniciativa, joder, que sigan queriendo que el rock and roll esté ahí, coño, que eso, que, joder, eso ya, es lo importante. Es que ha habido mucha gente que, como yo, que verdaderamente han ido muchos años a Heavy Hayak sin que te gustara una banda especialmente una burrada. Pero era ese el Star. Una vez al año que te ves con un montón de gente que no te sueles ver habitualmente. Y eso es lo bonito, que te saludas, te hablas. Pues, igual te enteras de la mitad de las canciones, pero estás ahí y has pasado una noche, pero una noche maravillosa, magnífica. Maravillosa, sí, impresionante. Sí. Y vamos con ello, con una banda que estuvo un año en la Heavy Hayak. Ya hemos hablado antes, ese mal tiempo que hizo. Una banda alemana de Stuttgart, Brainstorm, que vamos, que ni que decir tiene que es un pedazo bandón. Con el tema Devil's Age, del último álbum del 2018. We'll be right back. Eso no ha tenido novio nunca. Bueno, esta banda, los Brightstone, de verdad que muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Pedazo de banda. Y de verdad que hay que dar las gracias a gente como Jesús, que siguen año tras año, década tras década, intentando mantener este nivel de rock and roll. Joder, que la gente vaya y que la gente lo disfrute y se lo pase bien. Gracias, Jesús, y gente, y gracias a la gente que monta la Heavy Hijack. Y ahora vamos con los bares. El desván del rock. Ostiralero, gaueko amarretatik gauerdi arte. Zintzilik irratian. Ahora sí que vamos con los bares. Ahora sí que vamos con los bares. Bueno, pues no hace falta ir con los bares, ya sabemos que los han vuelto a cerrar otra vez. Sin tener culpa ninguna. Pero bueno, ya no hace falta ya dar más explicaciones de por qué pasa. Explicarlo no, pero comentarlo sí, que comentarlo, sí, todos los viernes aquí me les apoyo. Coño, ¿qué culpa tiene un bar? Coño, si la gente va allí. El bar tiene que cumplir las normas que le mandan. Lo cumplen. La gente va allí cumpliendo lo que tiene que hacer y joder, y ahora lo cierran otra vez. Ya, pero bueno, eso nosotros no podemos hacer nada. Lo único que poder decir que nos acordamos de ellos y. Nada, que ánimo, mucha fuerza y para. Y que tenemos mucha mala leche, coño. También, claro, bueno, eso es evidente, pero no la podemos expresarla todo en la radio. Entonces, pues bueno, como nos acordamos de ellos. Nos acordamos pues, del Reina, nos acordamos del Aker, nos acordamos del Alalá, nos acordamos del Kerala y nos acordamos del Gamón 14. Todos hoy has dicho todos, de golpe. Hoy sí, hoy sí. Y nada, pues vamos con un temita, ¿no? Sí, vamos a poner dos temas. Hoy, bueno, dos temas, uno de Platera y tú, que es Tras la Barra. Y luego por atarlo un poco. Vamos a poner otro de Extremoduro. ¡Ay, qué bueno! Claro, Extremoduro. Pues Iñaki Guojo, que ha estado tocando, pues mira, cuando dejó Platero, se metió en Extremoduro. Bueno, yo creo que no dejó Platero, estuvieron porque tú has estado haciendo la gira. Sí, coincidió la última gira de juntos, Platero con el 7. El primer, no, el siguiente fue la gira de Fito. No, pero bueno, con La Puerta Cerrada y de gira con Extremoduro. Con Extremoduro, sí. Y también en la última gira de Platero aparecía Robe. Y tocaba cantaba un par de temas también con Platero y. Sí, que ha habido una unión ahí entre. Un compañerismo. Lo cantaba antes, contábamos de todos los grupos estos yankees, ¿no? Que siempre alguno participa también. O el Dave Lombardo ha grabado con Testament, con Suicidal y con Slayer, pues. Sí, pues. Esos años entre el Guojo y el Robe, pues eso, y Platero. Sí, ha habido mucho. Además, el Estrenchinato, un disco que grabaron. Con. En plan poesía. Sí, sí. Te lo firmo yo y te lo regalo. Yo lo tengo. Pues, pero. Si buenísimo. Yo. Es buenísimo. Y pondremos algún día algún tema aquí. Y hasta soy capaz de leer alguna poesía, ¿eh? No lo dudéis. Y esa sí es una poesía, no una traducción de Emi. No. Hay mucha poesía, sí. Además, es un disco buenísimo, ¿eh? ¿Es una amenaza? Sí, es una amenaza. No. Una amenaza es una cosa que se puede hacer o no hacer. Yo digo que lo voy a hacer. Bueno, vamos allá, pues escuchamos a los Platero y a los Extremoduro. Porque Calimocho trabaja camarero en una barra encerrada.

Extremoduro, recordando a los bares, no desfallezcáis, seguir aguantando que esto va a acabar pronto y volveremos a estar ahí llenando las barras, pidiéndoos botellines, pidiendo cañitas y, joder, deseando estar otra vez abrazándonos y estando todos juntos. Yo no sé en quién estaría pensando el Robe cuando hizo esta canción con lo de So Payaso, pero a mí me viene algún político por la cabeza. Porque yo no sé si arreglar esto o nos están jodiendo más. De verdad que sí. Sí. Y que no nos pongamos melancólicos. Venga, venga, que no, venga, vámonos, venga. Vámonos a una banda. Vámonos a una banda australiana. Vámonos a los Airborne. Que se nos suben las ratas ya por encima. Ahí. Eso es, vámonos a los Airborne. Qué raro, Emi, que solo nos trae bandas australianas. Oye, un día hay que hacer un especial. Y todas empiezan por A. Qué casualidad. Hay que hacer un especial Australia también, ¿eh? Pues ya lo hacemos todas las semanas. Siempre traes algo. Si no por partida doble. Si no aniversario. Si no, no sé qué. Venga, pues presenta tu sonido. Venga, vamos, vamos. Es que nos callamos. Venga. Vamos con los Airborne. Una banda que tiene mucho que ver con la banda más grande australiana que ha existido y que existirá jamás. Lo va a decir, Espi, lo va a decir. ¿Quién? ¿Pegasus? Lo va a decir. ¡Pegasus! ¡Te voy a decir a ti, Pegasus! Lo va a decir hoy también. Los ACDC, lo más grande que ha existido nunca. No se puede resistir. No hay programa que no los pronuncie. Oye, pues esperar dentro de 2 semanas, amenazo a la audiencia también, que hará 33 años de la muerte de Bon Scott. Además coincide viernes 19. Y ya llegará dentro de 2 viernes y ya os comentaré lo que tengo pensado para hacer. Vos que trae la cinta americana. No, haremos un especial sobre algo que no tenga nada que ver, donde mí no pueda traer ninguna canción. Venga, venga. Bueno, vamos. Si no lo presentas tú, lo presento yo. Vamos con los Airborne, que aparte, bueno, sí que le dan mucha cañita más que a los AC/DC. Dan vidilla. Y vamos con ellos, que necesitamos alegría, fuerza y rock and roll. Let's go! Yeah! el espíritu de Bon Scott corre por esta banda. Y ahora vamos con otra banda, como diría mí, también de rock and roll, pero del otro charco, de Estados Unidos. Una banda mítica donde las haya, de ese movimiento hard rockero con los pelos ahí cardados, esa época, llamada Rat, que ya conoceréis todos, un temón del 85, You Are In Love. ¿Y eso que lo vamos a dejar para el día de los enamorados o...? Para hoy, para aquí hoy. No hay enamorados que valga. Venga. You strip a lightning, you're in love. You take the evening one-on-one. You're only living to have fun. You want to use me, take me home tonight. I'll make you wish that you were mine. You strip a lightning, you're in love. Not worth fighting. You're in love. Well, turn around, remember me. I'm the one who's out and aim to free. You're in love. You're in love. You make a living loving hot. You spin me like a top. You take the evening one on one. You're only living. You strip my lightning, you're in love. It's not worth fighting, you're in love. Well, turn around, remember me. I'm the one who's out and ain't to please. You're in love, you're in love. No me muevan, no me despierten, estoy soñando, no me interrumpan. Ella ha venido a llevarme de la mano, me llevará a la tierra prometida. Ojos brillantes como diamantes. Ella me muestra dónde arde el fuego. Labios que besan más calientes que el infierno. No puedo resistir su hechizo. Me encuentro contigo en el anochecer. Haces que sea un momento elevado. Convierte la oscuridad en luz y el miedo en placer. Vamos, llévame a través de la noche en tus alas de plata. Vamos, llévame, soy tuyo. Puedo sentir tu fuerza de metal. Déjame roquear. Déjame evaporar. No salgas de mis sueños, reina del heavy metal. Joder, que no se ha pillado de marrón. Impresionante. Los Trance, una banda de final de... No es que hayan sido muy escuchados por aquí, ¿no? Pero bueno, sí que hubo una parte de su discografía, sobre todo la primera, sí se oye bastante. Este Heavy Metal Queen, los que nos hemos criado, por lo menos en Iztieta, lo hemos puesto en el caseto a todo volumen a las 11 de la noche en el barrio. Claro, primeras bandas de heavy metal europeos. Exacto, sí. Y bueno, sí, pues, final de los 70, primeros 80, ahí estábamos con ellos, ¿no? Como en todos los lados, pues siempre alguien se ha llevado las medallas y otros pues se han quedado por el camino menos reconocidos, pero bueno, ahí está y han creado un género, un estilo. Y, no, ha habido como una... Joder, que se han vuelto a formar en el 2009 o algo, pero bueno, porque lo que se han quedado ahí, ¿no? Pero bueno, han quedado temas... Y esto es el desván del rock y aquí sacamos los vinilos de los baúles y es lo que hemos hecho hoy. Y cuanto más polvo tengan, mejor. Y es una letra que, bueno, joder, son letras que no nos llevan a ningún sitio, ¿no? Pero bueno, son interesantes leerlas y escucharlas, ¿no? ¿Y ahora con qué vamos, Emi? Pues tengo que pasar la página. Bueno, lo chivamos. No, vamos con Hammerfall, vamos con Hammerfall. Que el... No sé cómo traducirlo, sino como caída del martillo o como martillazo. Yo diría que es un martillazo. Un ostión. Un martillazo. Y que luego llevaba mucho tiempo sin oírlos y llevo una temporadita escuchándolos y de verdad que, joder, una banda fuerte y potente. Y además es una canción que hace referencia un poco a esos grandes héroes de las guerras antiguas, ¿no? Que la mayoría de canciones tratan sobre eso, de Hammerfall. Que sepas que la guitarra está se ha teñido de rubio, ¿eh? Hombre, es una banda sueca, también que sea un sueco y no sea rubio el tío. Que se ha teñido. Sí, por eso, si era son suecos y no hay ningún rubio, vamos. Sí, pero cuando el guitarra ese era moreno y se tiñe de rubio, blanco, platino, pues vamos. Oye, escucha, que a lo mejor era rubio de nacimiento y se tiñó de moreno. Coño, que les he visto 7 veces o no sé cuántas. Y sé de qué usted está hablando. Pues estos con muchos temas tienen sobre cosas medievales, sí, la mitología sí, nórdica. Va de ese rollo, y va de lo que le mola, ¿eh? Uy, a Espi también, los caballeros templarios. Sí. Dices por la máscara que he traído. ¿No? Sí. Cabrón. ¿Ves? Es que esto es la radio, la gente no lo ve, pero bueno, te has invitado a cualquier día a pasear por el pueblo con tu mascarilla templaria. Sí, para que me reconozcan y me apedren, ¿no? Por si acaso. Bueno, vamos con Hammerfall. Vamos con Hammerfall y buenísimos, buenísima banda. We'll be right back. Bueno, Hammerfall, un sonido muy épico además. A mí me parece una buena banda. Lo que estamos comentando, esas bandas nórdicas, pues están haciendo un sonido muy bueno metalero. Muy bueno, muy bueno. Ese power. Ese. Arriba el power, ¿no? Jodidos metaleros. Jodidos metaleros. Así alguno tiene sentido que lo puedan decir y tal. No, pues que poco más que decir. Bueno, el bajista está con Avalanche también, el anterior bajista. Y pues nada, es una máquina, un tío muy majo también. Y banda donde las haya, ha creado estilo. Sí, un montón, son banda, sí. Banda que Ha tenido bastante recorrido. Tiene ya bastantes discos. ¿Cuántos discos tiene? Sí. No me acuerdo en este momento cuántos, pero. Pero bueno, pero alrededor de 8. Para tener 10 o 12, tranquilamente. Directos, gira mucho por España. Bueno, en todos los festivales los encuentras. Bueno, en Leyenda los he visto. Bueno, en todos los lados va. Y ahora vamos, pues mira, vamos con una novedad, una banda que ha salido nueva, vamos, está en la tostadora, como que dice precisamente. ¿Ves cómo decimos que también hemos montado unas baldas de Ikea para las nuevas cosas que salen? Pues aquí tenemos una nueva cosa que sale. Que aquí no le quitaría el polvo ni las arañas. No, pues una banda que es el único disco que tiene, es una banda formada el año pasado, son noruegos, se llaman Barza, y nada, pues una banda heavy, por un tubo, a ver qué os parece. Me parece extraordinaria. Sí, tanto es... nada que el tío Google no tiene ni idea. Casi no ni sale. Normal, se ha formado el año pasado, ¿qué queréis? Pues pero venga, vamos a innovar disco, aquí. Para mí, lo acabo de escuchar esta semana, me parece mencionable, pero muy mencionable. Pues mira, Espi, qué bueno que traes cosas para poder opinar ahora todos aquí, a ver qué nos parece. Esto tiene poco polvo, del desván, pero bueno. Bueno, y ahora seguimos con otra banda también del mismo estilo, pero vamos, con casi 30 años de diferencia anteriores. Omen, una banda, tampoco es que hayan... no hay, no, Espi no han sido muy... No han tenido mucha suerte. No han tenido mucha suerte, pero en aquellos años yo lo recuerdo con mucho cariño. Justo en el caseto, en el portal, debajo de casa, molestándolo. Aquellas cintas que le habías quitado el papel y le habías puesto con un rotulador, ¿no? Es que Emi siempre, y luego cogía la revista Discoplay, recortaba los cuadraditos y los pondría ahí. Y los pegaba. Y se hacía chapas. Y lo, también. Y para grabar le metía sello, ¿no? O papel ahí dentro de los agujeros, ¿no? ¿Cómo? Sí, un poquito papel para hacerla grabar encima. ¡Omen! Otra banda buenísima, también así en plan rollo, ese rollo que empezaba Manowar, ¿no? De gente de batalla. Bueno, los Omen, qué buena banda, ¿eh? Qué sonido más bueno, además, 30 años casi de diferencia con la banda anterior, y de verdad que suena muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar, porque el desván del rock también maneja varias... Joder, todo es cultura. Hemos hablado de películas, hemos hablado de conciertos, la Heavy Hayak... Y vamos a hablar de libros también, porque estos momentos que también hay tanto tiempo para poder hacer cosas, ¿no? Está mejor dicho, está mejor dicho. Pues nuestro amigo Stanis de Madrid nos mandó el otro día de un amigo suyo que ha sacado un libro, Fernando San Pedro Sánchez, que escribe en Popular 1. Y es un libro... que ha sacado de con un montón de entrevistas, joder, pues toda la gente, pues imaginaos, 30 años a lo mejor haciendo entrevistas en el Popular 1, pues da para un montón de cosas, ¿no? Pues desde Lemmy, Ian Paice, de Deep Purple, Ted Nugent, Klaus Mann de Scorpions, pues un montón de gente, ¿no? Y todo eso lo ha recopilado en un libro y lo ha sacado, ¿no? Y, joder, todo en nombre del rock and roll se llama el libro. Y pues parece y tiene pinta de cosa muy interesante. Nosotros, pues, lo recomendamos, lo publicamos y decimos, oye, pues... Sí, encima lo tendremos aquí la semana que viene. Si vemos alguna noticia relevante, pues os la diremos. O si alguien está interesado en pillarlo, que se ponga en contacto con nosotros por medio de Facebook o por medio de la Sinchilic o... Ya no, que no nos vean poteando, eso, que nos vean por la calle. Eso es, eso es, eso es. Y de todas formas nosotros vamos a intentar, porque este programa lo puede todo, lo puede todo. Vamos a intentar hacer una entrevista a Fernando. Vamos a intentar traerlo al desván, telefónicamente, lógico. Pero vamos a intentar y que nos explique, que nos cuente un poquito las cosas. Pero eso es solamente proyecto. Lo que es la realidad es el libro que ha escrito, que es muy interesante. Igual le trae la presidenta de Madrid aquí en coche. Lo que sí puedo decir que el cuarto miembro de este programa, que nunca habla y nunca está aquí, que es nuestro amigo Juan, pero que es un miembro del programa porque siempre nos está mandando cosas aquí al grupo de WhatsApp y siempre está... Él sí ha cogido el libro, se lo va a leer... Y luego, como en el cole, nos va a hacer un resumen, ¿no? Y pues le tendremos que hacer la entrevista a Juan. Le hacemos la entrevista a Juan. Si no viene Fernando, se la hacemos a Juan. Pero vamos a intentar, ¿no? Por medio de, joder, otro contacto y otra cosa, a ver si podemos hacer una entrevista a este hombre que nos cuente sus años de experiencia como, joder, al nivel de entrevistar a gente que está en primera fila, ¿no? Eso que tengo que decir. Que tiene mucha experiencia. Coño, es que ha estudiado para eso, no como nosotros, que estamos aquí porque, bueno, porque nos gusta esto. Somos aprendices. Exactamente, no. sí, pero bueno, que nosotros, joder, tenemos nuestras cosas y estamos aquí porque nos gusta el rock and roll, queremos aportar cosas a la música y a la gente, ¿no? Y creemos que podemos hacer algo. Otra cosa es que lo consigamos, pero nuestras intenciones son máximas, ¿no? Y Sin Chili, que nos ha dado la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Nosotros somos como los trabajadores, tenemos experiencia a base de años y años de trabajarlo, ¿no? Pues con la música nos pasa igual. Práctica, pero poca teoría. Pero, hombre, práctica tenemos toda, porque, joder, si al final, si llevamos desde los 11, 12 años, joder, escuchando música... Joder, y tenemos X, pues... Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pues, ¿qué os parece si nos vamos a un grupo que empezó en el 73 y no miro a nadie? Hombre, yo soy del 68. No, yo no iba a decir ninguna fecha, pero bueno... De cuando nació Boque, casi. Pues mira, pues este grupo se creó cuando tú tenías... No, yo ya había nacido también, ¿eh? Meses. No, algo más. Pero bueno, me lo reservo para la intimidad. Vale. ¿Vamos con los Twitter? Vamos con los Twitter Sister, tío. Qué banda más buena y qué buenas canciones han hecho. Sí, señor. Y con una canción que no es de ahora. Es mítica. No, de ahora no puede ser porque no ha sacado nada. No, pero bueno, que no es nueva, vamos, que nos vamos a retornar a muchos años, mucho más. Las atrás. Mejores. Sí, las sí, mejores. Sí, sí. Don't be afraid. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Twist the Sister, cojonudo, el Common and Play, menudo, menudo discazo. Fue anterior a Love for Sucre, también que, bueno, ya ahí ya hay discrepancias, ¿no? De si era un poquito más comercial, pero bueno, Twist the Sister ha sacado 5 discos y yo creo que para mí son todos buenísimos. No en ningún momento han perdido el nivel, ¿no? Tengo un par de discos también en el solitario del cantante. De Sidner, de Dee Sidner. Dee Snider. Snider. Eso, Dee Snider. Dee Snider. Dee Snider. Sidner es la banda alemana esa. Pero es que, Espi, ¿tú no te das cuenta que Emi tiene un inglés de Australia? Sí. Claro, por eso no le pillo el acento, ahí no le pillo el punto. Claro, claro, siempre me cuesta. Dee Snider, y tiene casi la misma peluca. Qué cabrón. La peluca la tienes tú, me cago en 10. Bueno. Venga, chorradas aparte, vamos ahora con otra cosa. Vamos con una versión de Saxon. Saxon, bueno, hecha por Saxon, Rally the Wind, que la mayoría de la gente pensará que es de ellos, pero realmente no es de ellos. Es de Christopher Cross. Christopher Cross, por y Dios. Yo he oído la original y está bastante bien, pero la de Saxon se lo curran, pero un huevo, está para mí mejor, vamos. Lo que pasa es que bueno, viene el disco Destiny del 88 y la gente, la mayoría de gente con la que he hablado piensa que es lo suyo, que es original. Y vamos con ello, ¿no? A ver qué. Sí, directamente. Venga. Venga, vamos con Saxon. Be free. Joder, Espi, ¿no te parece que a Boque se le va la olla mandándonos a las pirámides a desenterrar vinilos? Emi, calla y sigue picando, que si no, no terminamos nunca. El desván del rock. Ostiralero, gaueko amarretatik, gauerdi arte. Zintzilik irratian. Ay, qué poco me picáis, sí que poco. No, no, venga, venga, que sí, que me encontréis vinilos. Ya tendremos que parar de picar, ¿eh? Ya tendremos que parar de picar, me cago en la leche. Nos quedan 20 minutitos de programa y os hago un pequeño examen. Venga. Sobre la siguiente banda que va a sonar aquí en el desván. Yo tengo probado ya el tras alemán, tío, llámese... tengo probado el tras alemán, dice. Llámese los Creator, llámese a los Destruction... Me sé los Sodom. Más sencillo, más y sencillo. Me sé a los Tankard. Más sencillo. El significado de Wasp. Nosotros somos mítica unos banda. Pervertidos sexuales. Podría ser. O avispa. O avispa sin los puntitos. O blancos anglosajones protestantes también. Sí. El white anglosaxon and protestant. O we are satanic people. Joder, ese no sabía yo. Pero la verdad es que ellos nunca han reconocido lo que significa. Se les ha preguntado un montón de entrevistas y no. Y la razón del nombre era principalmente la puntuación, que le ponían los puntitos y... ¿Qué más está? No, porque es lo siguiente que vamos a escuchar. Era sí. por darle un poquito... Es que de Wasp que vamos a hablar. ¿De sus esqueletos? ¿De sus sierras? O... Bueno, Espi, tendrás algo. ¿Tú los has visto en directo, Espi? ¿Tú que has visto a todo el mundo? No, a todo el mundo no, sí que les he visto, sí. ¿Y qué tal funciona en directo esa banda? Pues lleva bastantes años mal. El tío de la voz anda muy mal, muy cascado. Luego es bastante protestón, vamos a decirlo así. Ha tenido movidas con muchos grupos. Sí. Suele hacer, mira, una de las últimas veces que me acuerdo que le vi. Blackie Lewis. Blackie, sí. Blackie Lewis, que ya no estaba con su guitarrista, con Chris Holmes, no, ya no estaba. Y bueno, pues es un poco, pues, dice que anda fastidiado la garganta, o eso va diciendo. Yo me acuerdo un concierto en la sala Gares, con un micrófono de esos de muelle, sí, que se movía y tal, con muelle y tal. Aparte que tocó muy poco tiempo, habían puesto un cartel que ponía que la gente, por favor, que no fumara, cuando se dejaban fumar en las discotecas y todas esas cosas. Y la gente entró con puro... Ni puto caso, y bueno, y el tío, todo chinao. Y bueno, la verdad es que un concierto muy corto, muy pobre, y la verdad que el tío bastante... Ni dio la talla ni dio nada. No, y aparte es una persona de esas con mal carácter, ¿sabes? Como hay algunos divos que se creen que son un poquito más que los demás, que el ser humano normal, pues es un poco así. Pero la verdad que para mí dejan ya mucho tiempo que desear en directo. Hay gente que es fanática acérrima, como puede haber en todas las bandas. De todo, sí, exacto. Pero yo, para mí, desdeñable, puedo decir que son los primeros discos. Yo me quedo con los primeros. Y ya está. No, pero no solo los dos primeros, sino también incluso el Crimson Idol es un buen disco, es muy buen disco. A mí me parece una maravilla. Es que 85, el de Last Command, y el 86, sí, se volvieron a reeditarlo. Y el Wasp, por ejemplo, es buenísimo. Es muy bueno también este, ¿cómo se llama el otro...? El Dorado, Still Not Black. No, a mí me gusta más el de... ¿Cómo se llama? Aparece en ¿Gel Dorado? No. Bueno, lo dejamos. Lo dejamos. Pregunta de trivial para otro día. Eso es. ¿Otro día? Mira, ¿otro suele suspender Emi o suspendes tú? No, yo no suspendo nunca. Yo tengo aprobado. Para el programa que viene, 3.000 veces. Venga. Si tengo la portada en la mente, la estoy viendo. Bueno, y esta canción es Min Man. Venga, vamos con Wasp. We'll be right back. Y ya que mi aprueba con el tras alemán, con Tankard, Destruction y Sodom, ¿cuál queda? ¡Creator! Muy bien, Emi. Te ha costado cuatro programas en acordarte el nombre. Pues tres mil veces que me lo ha hecho escribir, ya tendré para aprendérmelo. ¿Y esta semana vas aprobado? No sé, yo le queda un punto todavía. Te dejamos salir al recreo. Bueno, ¿y cómo se llama el cantante, Emi? Te lo acabo de decir hace un rato. Petrosa. Mike Petrosa. Pues vamos con un tema de Mike Petrosa de la banda Creator. Yeah. eta gaurko euskal taldea entzuteko, Santurzeaino joan behar gara, eta 40 urte atzera gaingo dugu. Zarama taldea, eta beraien diska, eta zuten izonekin abestia, dena ongi dabil. Y como siempre con las notas del doctor, doctor, ¿qué me contáis del programa de hoy, compañeros? Y ha sido muy intenso, ¿eh? Hemos tenido un montón de cosas que contar y que hacer, y cada día este programa se va abriendo, ya no es el desván del rock, ¿eh? O sea, aquí tocamos muchos temas, como decía el otro día un amigo. Aquí ya cada día soy más metaleros, ¿eh? Bueno, hoy has aprobado y te dejamos salir al recreo. Eso es. No, pues es un programa muy abierto a lo que muy bien ha dicho antes Emi, que es la cultura, y evidentemente la cultura. Es música, pero también es muchas otras cosas, fomentar pues la lectura, y si son pues libros de metal, pues también perfecto. Y nada, pues aquí hay un espacio, un sitio, un lugar en el que la gente puede sentirse cómoda. Eso exactamente. Lo único que aspira a este programa es que la gente lo escucha y se siente cómoda con lo que ponemos y con lo que decimos. No aspiramos a nada más. Y recordaros que hemos estado hablando también de la Jevijaya. Importante. Si os interesa, todavía quedan algunas entraditas, os movéis y las conseguís. 27 de febrero y conciertazo. Ya sabéis que la Jevijaya siempre, aunque sean las circunstancias... Ambiente de primer nivel y vamos, y amistades y buena gente y ya está. Y pasarlo bien. ¡Os queremos! Pues nada, hasta la semana que viene. Y poco más que deciros que la semana que viene aquí estaremos. Hau el desván del Rock y Sanda. Aio eta beste bat arte.